私は日本のダンボル。すみません。わかりました。何と言いましたか？もう一度言ってください。わかりません。この番組はグランドスポンサーの提供でお送りします。 Sobre anime, manga, videojuegos y bandas japonesas. Quiero empezar presentando al buen Alfonso Ortiz, que es el encargado aquí de los controles y parte de toda la programación de RadioCartón.com. Y bueno, mi nombre es Yael Montaño, alias el Senpai, su friki de cabecera. Comenzamos. La canción con la que abrimos el programa de hoy es parte del soundtrack del anime Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge, que ya traducido a nuestro idioma es Tanaka-kun siempre tiene pereza. Es una comedia del género Slice of Life que empezó como un web manga escrito e ilustrado por Nozomi Uda y también fue publicado por Square Enix, una compañía desarrolladora de videojuegos que, bueno, pues ya conocemos los más importantes más bien son Final Fantasy, Dragon Quest y Kingdom Hearts. La adaptación del anime fue hecha por Silver Link, un estudio de animación japonés que ha hecho trabajos desde Watamote, Non Non Biyori, Annie Happy y un spin-off de la serie esta de Fate. Tanaka-kun es un estudiante de cabello corto, color negro, que todo el tiempo quiere dormir y cuando está despierto siempre tiene sueño. Su propósito es hacer el menor esfuerzo posible en su día a día. También tenemos a su compañero de clase y mejor amigo Ota, que es un güerito greñudo, es una persona amable que lo apoya mucho en la flojera y lo ayuda comprando la comida en la hora del receso, o lo carga de un lado a otro dependiendo la situación de donde se haya quedado dormido. Mientras avanza la serie vemos más personajes que se relacionan con nuestro protagonista, como es Miyano, una chica que tiene mucha energía, tiene cabello rosa, de bajita estatura. También tenemos a Echizen, la amiga de infancia del vecino de Ota, y una chica de cabello corto que, bueno, tiene el cabello corto güero y usa faldas largas de estilo Sukeban, que es un término que hace referencia a la moda que utilizaban las chicas delincuentes de las pandillas de los 70s. Por último tenemos a Shiraishi, que es la presidenta de la clase de Tanaka. Es una chica de cabello rosa tranquila y con buenas calificaciones. Su apariencia es elegante y siempre tiene bajo control cualquier situación, o al menos eso parece. Para el programa tuve problemas a elegir las canciones por miedo a dejar alguna que sea más del agrado del respetable y en vez de poner las de gusto personal, pero todo el soundtrack vale la pena escucharlo. Los dejo con las siguientes dos piezas para que disfruten. Thank you. Regresamos a Cartón de Japón para platicar los puntos de la serie. Algo que me hizo apreciar mucho este anime y es la razón por la que existe este programa es su soundtrack. Está variado en cuestión de géneros, de estilos musicales. Juega desde tiene desde estudios para piano y piezas de guitarra clásica, como pudimos escuchar, hasta canciones de jazz y bossa nova. El responsable de esta joya es Hiromi Mizutani, es un compositor de Nagoya, Japón, que ha hecho también soundtracks de otros animes como es Hell Girl, Non Non Biyori, Toriko y Deadly Premonition, que salió para 360, PlayStation 3, PC y, si no mal recuerdo, también van a sacar una segunda parte para Nintendo Switch. Una de mis partes favoritas sucede en el primer episodio, hablando ya de, regresando más bien al soundtrack, donde Tanaka parecía estar molesto por alguna razón y una de sus habilidades ocultas es que sabe tocar piano. Entonces, en la clase de música le piden tocar el acompañamiento de una canción para que sus compañeros canten en coro. La belleza de esta escena es escuchar cómo empieza la canción con un canto alegre y gradualmente Tanaka cambia todo a un sentido más triste, alterando el estado de ánimo de sus compañeros debido a que pues tenía un malestar, estaba enojado o lo que sea, y lo demostró a la hora de tocar. Pueden escuchar el soundtrack en YouTube o también ver el anime en Crunchyroll, dependiendo su accesibilidad. Tanaka-kun siempre tiene pereza, es un anime de una sola temporada de 2 episodios y 2 OVAs, episodios especiales, con una animación de buena calidad, fondos llenos de detalle y color de toda la escuela, salones y áreas comunes como jardines, la azotea, que son un clásico de los animes, y los pasillos. Personalmente disfruté mucho ver cada episodio, recomiendo si lo que buscas es reír un poco, relajarte un ratito y escuchar buena música, que veas este anime. Le doy una calificación de 4 almohadas de 5, entonces los dejo con el siguiente, con la siguiente sección de canciones preparadas de este anime y volvemos con más música nipona. Qué chulada de soundtrack, la verdad. En fin, volvemos a su programa Cartón de Japón. Ahora vamos a platicar de una banda que precisamente mi waifu aquí presente, Carolina Lancaster Jones, quien no la conoce, se las presento. Ella que es mi waifu. Estábamos escuchando música de monos chinos y el algoritmo de YouTube nos llevó a una banda que se llama Ningen Isu, que ya traducido al español es la silla humana. Es una banda de hard rock, metal y rock progresivo. Su música tiene la presencia de bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath y King Crimson, pero con melodías tradicionales de Japón. Sus letras salen de la literatura japonesa y también de escritores más contemporáneos, o bueno, no contemporáneos, más bien más conocidos, como son Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Friedrich Nietzsche y Rampo Edogawa, que de hecho el nombre de la banda viene gracias a una historia corta o un relato corto de este último. Los últimos, o más bien los elementos de esta banda son Shinji Wajima, que es guitarrista, voz principal, usa túnicas de la era Meiji, que fue el periodo del reinado del emperador Meiji precisamente, de 1868 a 1912 aproximadamente. Otro dato curioso es que Shinji crea sus propios pedales de efectos para su instrumento. Es reconocido su fuzz en la guitarra y precisamente tiene su sello, él lo construyó. Tenemos a Kenji Suzuki, bajista y vocalista. Su vestimenta y apariencia es de un monje budista. Se pinta la cara de rostro completamente blanco. Y de vez en cuando es DJ en eventos de música electrónica. Aunque, bueno, pues sus mezclas son de death metal y todo pesado. Entonces ya se imaginarán en qué tipo de eventos lo invitan. Y por último tenemos a Nobu Nakajima, baterista y también vocalista. Su imagen es la de un pandillero o gángster japonés. Usa lentes de sol y playeras koikuchi, que son camisas de seda con estampados tradicionales de Japón. Como banda empezaron en el 87 hasta la actualidad. Siguen tocando en vivo y haciendo música nueva. De hecho, el año pasado lanzaron un álbum por su aniversario número 30 y este año empezaron su primera gira mundial. Aunque dudo que vengan aquí a México, pero gracias al internet podemos disfrutar de su música sin problemas. Pueden comprar sus discos y mucha mercancía en su página oficial, nada más que el detalle es que está en japonés. Pero hay otras plataformas para escucharlos que son YouTube y Spotify, sin problemas pueden encontrarlos. Bueno, sin más rodeos, los dejo con Voice of Nothing, que es la primera canción del disco Roar from Another Dimension del 2017. それちょんまげですよね。 おや、気づきましたか。リク殿も好き者にござるな。 Thank you. Acabamos de escuchar dos canciones de Ningenitsu. La primera fue Ayakashi no Tsuzumi, que ya traducido es Ghost Drums, que forma parte del disco No Longer Human del 90. Y esta última fue Voice of Nothing, como dije ya, del disco Roar from Another Dimension del 2017. Y bueno, platicando un poquito más de la banda, quiero aprovechar el momento para mandar saludos principalmente a ustedes que nos escuchan en este momento, a mi pequeña hija de juego. No vayan a pensar luego, ya él tiene una hija y no nos había dicho. a Ren, a mi hermano Axel y a su novia Ichel, que pues han escuchado platicar sobre el programa todo el tiempo y pues de seguro ya los tengo hartos, pero me dan consejos y me apoyan chido. También a mi mamá, que me ayudó mucho con críticas constructivas. A mi waifu aquí presente, que me apoya en mis locuras frikis. A mi suegrita, Caro, que también me está escuchando. Le mando un abrazo y un gran saludo. Al buen Benny, que ya no tarda en llegar. Al buen Poncho, que aquí precisamente creyó en mi programa y precisamente me ofreció el espacio para escucharnos aquí en radiocartón.com. Y también quiero ofrecer invitarlos al espacio de la librería y café La Rueda, Prisciliano Sánchez, número 615. Tienen muchos libros y bebidas increíbles para acompañar tu lectura. Pasando de nuevo a la música nipona, seguimos con versiones de Bossa Nova de Toho, un juego creado por parte de Team Shanghai Alice, también conocido como Sun. Es una empresa desarrolladora que lleva al mando Junya Ota, que ese vato es Dios, porque lleva la programación, es escritor, es artista, ilustrador y compositor de la música del mismo. El género del juego es Bullet Hell, en el que el objetivo es dispararle a los enemigos mientras sobrevives en un mar de balas que llenan casi toda la pantalla del jugador. Han sacado 17 juegos, sumando, bueno, tienen aparte más juegos hechos por distintos fans, que son de tipo shooter, que más de peleas tienen también, y tipo arcade. Nada más que yo personalmente me acerqué mucho a la franquicia por los juegos de peleas, sobre todo por el segundo juego que sacaron de peleas. Una de las razones que hicieron popular este juego, o la franquicia de Toho en sí, es el diseño de sus personajes femeninos, ya que todas están inspiradas en la naturaleza y tradición japonesa. También portan vestimentas con una fusión entre Lolita y el folclore japonés. Y otro punto importante es la música del juego. Las composiciones de Sun demuestran virtuosismo, cosa que encaja perfecto a la hora de sobrevivir en las batallas finales de cada juego. El público del juego se encariñó tanto con la música que han salido versiones de todo tipo, desde fans grabando de manera casera hasta canciones ya oficiales con estilos y géneros variados, desde bossa nova, jazz, punk, emo. De hecho, hay un disco de emo muy bueno, luego lo pasamos por aquí, y también de power metal. Hoy escucharemos dos versiones muy interesantes que fueron grabadas por Shibayan Records, que forma parte, es una disquera de Sun, y estoy casi seguro que una de estas canciones la van a conocer muy bien. Ya hablaremos de ello en cuanto regresemos de estas dos canciones, así que disfruten. Thank you. Volvemos al cartón de Japón. La primera canción que escuchamos se llama Etúrpica Angélica y la segunda fue Tiny Little Adiantum, que estoy casi seguro muchos la conocen como Omae Wamou, que es un remix hecho por Noah Ryan Murphy, también conocido como Deadman, el cual hizo un beat sobre una canción que escuchó en algún momento en TikTok hace muchísimo tiempo y registró sin saber qué canción era o de quién era realmente. El remix se hizo muy popular y llegó a oídos de los fans de Touhou. Fue aquí donde muchas personas empezaron a mandarle mensajes tanto a Deadman como a Sun para que estuvieran al tanto de la situación, evitar problemas, ya que cada vez que se subía a internet la canción original, YouTube la tumbaba con el copyright de Deadman. Esta fue la razón principal de la molestia por parte de la comunidad del juego. Si alguien debería recibir pues, las ganancias por la canción, tendría que ser el creador y también 3L, la cantante de la versión Bossa Nova. Para no hacer el cuento tan largo, Deadman ha hablado en su cuenta de Twitter, a veces ha tomado la mala postura y otras veces no tanto, se me hace que sí ha como que ha recapacitado. El caso es que según esto se ha tratado de comunicar con Shibuya Records y por la barrera del idioma no han podido llegar a un acuerdo. Pero la realidad es que lo viral pasa rápido y tanto fue como un hit de remix como ahora que ya no se escucha. Y pasó a ser una rola meme del montón. Personalmente prefiero la versión original del Bossa Nova que el remix, pero pues ya es gusto de cada quien. Mi intención siempre ha sido que se conozca la original y sobre todo darle su reconocimiento al buen Sun y a 3L. Y punto y aparte, llegó la hora de despedirnos. El tiempo vuela cuando uno se divierte y precisamente nuestro final es de las cosas más divertidas y emocionantes que estamos esperando este año. Para los que estamos con ganas de que ya salga el remake de Final Fantasy VII, los dejo con un cover hecho por Ro Panuganti. Es un youtuber que hace covers de otro tipo de franquicias muy buenas. Esta es la nueva canción de Nobuo Uematsu, cantada por Josh, que forma parte de la banda japonesa Survive State The Prophet. Esto se llama Hollow. Los dejo con la siguiente programación también, que se llama Rhythmia, de mi gran amigo Benny. Preparen sus sentidos rítmicos para un buen viaje en el tiempo, tal vez al pasado, tal vez al presente, pero tengan por seguro que el tiempo estará a su favor. Cuídense y nos vemos la siguiente semana. Ma wish it up. Ma wish it up.